gobierno nacional que tenemos. ¿Querés contarnos cuál es la situación hoy del Bonaparte? Sí, sí, bueno, tal cual como introducías recién, no es una novedad, sino que es algo que se viene dando progresivamente, que es este proceso de vaciamiento que tiene que ver con aquellas políticas públicas, en este caso de salud, a las cuales el gobierno actual decide no destinar presupuesto, recortar el presupuesto que ya existía. Y bueno, y también las prestaciones y los derechos que se le garantizan a la población, en nuestro caso, el acceso a la salud mental. Así que lo último que sucedió es que no se estaba haciendo la compra de licitación de la medicación para los pacientes, que en nuestro caso se da en la farmacia del hospital. En algunos hospitales o centros de salud puede ser también que las personas con la receta retiran en otro, o sea, en la farmacia del hospital que esté ubicada en otro sitio, pero bueno, en nuestro caso se viene dando ese circuito y lo que pasa es que los usuarios y usuarias que realizan tratamiento en el hospital se iban a enterar que no estaba su medicación el día que falte, si no fuera porque nosotros, bueno, hicimos este alerta, claro. y pudimos difundirlo, y ahora, por lo que nos dijeron, se revirtió esta situación y se hizo la compra, la licitación. Pero bueno, no es un problema que ya queda resuelto definitivamente, sino que, bueno, hay que estar atentos a que esto se cumpla. Exacto. Ustedes como trabajadoras y trabajadores, entonces, además de trabajar y de, bueno, y de acompañar a todas las usuarias que forman parte del Bonaparte, están encargándose de algo tan específico como la compra, sí, de, porque digo, nosotros, rol, el, si cual, nosotros, ¿cuál sería bueno, el rol cada uno del tiene su Estado? función, Sí. que tiene, o sea, en mi caso tiene que ver con la asistencia, soy trabajadora social, después, bueno, hay psicólogas, psiquiatras, bueno, está mismo los trabajadores del área de farmacia, digo, no tendría, Claro. que estar preocupadas por esta situación, sino cada uno brindar el servicio para cual se formó, y somos todos partes del equipo de salud, que, como ustedes contaban, equipos de salud recortados porque, bueno, sufrimos los despidos de nuestros compañeros que formaban parte de los equipos, así que hoy somos equipos reducidos, brindamos una prestación en salud mental mucho más empobrecida de la que venía brindando el hospital a lo largo de estos años, que, bueno, es el modelo de Laura Bonaparte. Y así todo, digo, aparte de estar cumpliendo nuestras funciones en estas condiciones tan particulares, que del cual no estamos exentos, ¿no? Los recortes se dan en todas las áreas de salud y, bueno, en discapacidad, en hospitales destinados a tratamientos oncológicos, bueno, todo lo que ya sabemos de este ecosistema del que formamos parte, bueno, el Garrahan. Sí. Aparte, bueno, tenemos que estar atentos a estas cuestiones porque desde octubre, digamos, que fue el epicentro del conflicto, que fue el intento de cierre, a esta parte, el hospital entró en reestructuración y se fueron recortando progresivamente servicios, prestaciones, tratamientos, que los fuimos denunciando en la medida en la que nos fuimos enterando y, bueno, y revirtiendo lo que estuvo a nuestro alcance a partir de la resistencia y de la lucha que pudimos dar. Hola, ¿cómo te va? Te habla Chana. Julieta, ¿cómo estás? Hola, Chana, ¿cómo estás? Pensábamos cuando concretamos la entrevista contigo, porque ya habíamos tenido la intención de dialogar en su momento cuando fue toda la persecución, sobre todo sobre las personas, trabajadores, trabajadoras organizadas, que tipo era amenaza, hateo en las redes, como que veníamos queriendo hace rato charlar con ustedes. ¿Cuál es la situación hoy de los sindicatos? De izquierda a los más conservadores que haya, no sé qué sindicatos hay hoy en Bonaparte trabajando, digamos, pero ¿cuál es el rol hoy en relación a todas estas tensiones? ¿Con presencia de Bonaparte? Exacto. ¿O en general? No, particularmente en el Bonaparte, pero también un poco en relación a los hospitales nacionales, digamos, ¿no? Y y ya sería como una opinión personal. En el hospital hay dos sindicatos que van con presencia, que son ATE y UPCN. Yo soy afiliada a ATE. Se tuvieron y tienen diferentes posturas en relación a los conflictos que se van dando, y yo considero que vienen dando una respuesta que va siendo como el resultado al, no sé, al nivel de conflictividad que podemos llevar adelante los y las trabajadoras, pero con un modelo sindical que desde mi punto de vista, ¿cómo decirlo?, tiene una modalidad un poco con prácticas, ¿cómo decirlo?, burocratizadas, porque, bueno, no cuesta mucho la acción directa, no hay asamblea, nos enteramos siempre tarde. En nuestro hospital nos enteramos del intento de cierre cuando era inminente, o sea, nos Claro. enteramos un 4 de, viernes 4 de octubre que el hospital el 7 de octubre iba a estar cerrado. Me parece que las... Y lo mismo cuando nos sacaron los cupos de la residencia. Desde hace 10 años el hospital, se venía desarrollando en el hospital la RISAM, que es la residencia interdisciplinaria, donde se forman todas las disciplinas en salud mental con esta orientación que tiene que ver con la salud mental comunitaria. Y este es el primer año que no hay cupos y eso implica el cierre de la residencia, o sea, porque no van a ingresar cuando se reciban los residentes que ahora están en curso. La residencia se cierra y no pudimos dar una pelea porque llegamos siempre tarde y aparte porque en todo esto, en todos estos ataques que sufrió, voy a hablar en este caso del Hospital Bonaparte, que fue el intento de cierre, los despidos, el cierre de dispositivos de abordaje territorial, el recorte de todo el servicio de salud integral que dejó sin atención a la población LGTB, el recorte de los tratamientos para niños, niñas y adolescentes que también los dejaron sin tratamiento, bueno, todos los el empobrecimiento de los tratamientos que significó el despido de nuestros compañeros. Cuando sucedieron todas esas medidas del gobierno, nunca hubo un paro del Hospital Bonaparte. O sea, no, o sea, nosotros a nivel general, bueno, queremos un paro general, todos los trabajadores, considero que eso es una medida urgente, que está más que dado el clima, ¿no? A diferencia de lo que opinan los dirigentes de las centrales sindicales, pero en este caso particular, me parece que eso es una medida que tendría que haber estado, ¿sí? Hicimos ruidazo, ocupación, difusión, festival, o sea, todo lo que ustedes ya saben, pero eso no estuvo acompañado por un paro. Claro. Se dio Y es más, entonces. debería haber habido un paro de todos los hospitales Claro. nacionales, por ejemplo, cuando fue el intento de cierre, cuando fueron los despidos. Iba a preguntarte esto, ¿se notó entonces la tensión entre las discusiones que se daban? Porque nosotras estábamos al tanto de que, digamos, había ahí una conjunción en la lucha de otros hospitales, otros sectores de salud, discutían, en el sentido positivo de discutir, dialogaban como un frente común y podemos entonces decir que se sucedió esta tensión entre lo que se decidían por parte de los y las trabajadoras y trabajadores de los hospitales, de los distintos sectores en contraposición a lo que planteaba el gremio. Sí, bueno, en este sentido, digo, ¿no? El gremio somos todos, Claro. en el sentido de esto que digo, bueno, yo y muchos de nuestros compañeros que somos afiliados y que intentamos participar todo lo posible, pero las medidas, bueno, a veces tienen un nivel de desintegración Claro. también, ¿no? Porque nosotros, por ejemplo, somos parte de ATE y también está ahí INTA, Vialidad, o sea, hay un montón de sectores que, como ustedes saben, estuvieron dando grandes luchas durante todo este tiempo y es como que, bueno, ahí cada día es el conflicto de un sector si pudiéramos unir esas luchas, bueno, sería mucho más contundente también. La respuesta que podemos llegar a conseguir. Sí, obviamente que todo el intento todo el tiempo es de coordinar, de solidarizarnos. Bueno, sobre todo con hospitales nacionales, bueno, como el Garrahan, que estuvo todo este tiempo y sigue en conflicto y sigue está dando una batalla en la que, bueno, están llevando adelante medidas donde sí hay paros específicos del hospital. Bueno, me parece que sí, que faltaría ese confluir, esa articulación, esa unidad. Pensaba mientras hablabas que claramente el nivel de recorte que hay en salud y en otras Sí. esferas de políticas públicas se siente más fuerte, si bien los presupuestos nunca fueron holgados, digo, el estado de situación de los Sí. hospitales, inclusive pensaba en los hospitales de la provincia de Buenos Aires, no sé, no me deja de resonar el Paroi 100, que es un hospital que también atiende a una cantidad de Totalmente. población muy enorme que depende de la provincia de Buenos Aires, como otros, ¿no? Y me parece que en esto que vos decías, bueno, las burocracias lo que hacen de alguna manera es ponerle un coto y una entrega mínima a la salud pública, digamos, ¿no? Y de alguna manera supongo que será tarea de los trabajadores y las trabajadoras organizados en las situaciones precarias en las que están, poder como sobreponerse a esa burocracia y de alguna manera conformar una fuerza que desborde y bueno, pueda llevar el debate más profundo de que, bueno, la salud que necesitamos no es esta, no es la salud de los últimos 45 años en nuestro país, no es la mejor, digamos, está todo el tiempo actuando sobre la enfermedad o sobre una situación que se podría reducir, mejorar o evitar. Y de alguna manera, Totalmente. como que el debate es más profundo, es por ahí, y esto, como poder pensar ustedes, no sé si tienen ya pensada una resolución, digamos, y esto que decías vos también en relación a la unidad de las luchas. El vínculo con los usuarios del hospital, con los trabajadores, con la comunidad, de alguna manera ustedes lo vienen laburando, ¿cómo es esa situación? Sí, esta descripción que vos haces del modelo sanitario es un problema, o sea, hubo avances en algunos programas, en algunos aspectos, o esto mismo, digamos, como nosotros en el caso del Hospital Bonaparte, llevando adelante este modelo de salud mental comunitaria y en centros de salud que por ahí también llevan adelante programas desde la atención primaria de la salud que apuntan más a la prevención, pero está este otro problema estructural que es como vos describías, un hospital como el Paro 100 que atiende a un espectro amplísimo de la población, de un sector que recurre a la salud pública y ya sabemos que la respuesta no está a la altura de la demanda y que hay un montón de personas que hoy no están accediendo a cuestiones básicas de la salud. Ese debate nosotros lo llevamos al ámbito sindical, al ámbito comunitario, desde el espacio de atención, desde el tipo de atención que queremos dar, hacia los lugares donde se da el debate y la pelea también por este modelo de atención. Y creemos que sí, que los sindicatos deben tomar esta consigna y este objetivo, que es por cambiar el sistema de salud, que realmente dé respuesta a las necesidades de la población. Por eso es la pelea por las condiciones laborales, por el acceso de la población a la salud, pero también por todo el modelo sanitario, por la política sanitaria en sí. Creemos que ese es el ámbito y tratamos de llevarlo, o sea, de todos los espacios de diálogo, de discusión, de debate posibles, desde una movilización hasta no sé, un congreso de salud, hasta mismo las medidas de lucha que deberían ser un plan de lucha unificado. Julieta, te queríamos preguntar como última preguntita, pensando en que igual un poco lo estuviste charlando, pero más como concretamente para la situación Sí. puntual, específica ahora de hoy en día, queríamos preguntarte si ¿Qué podría llegar a mejorar la situación? ¿Qué se necesitaría, además de esto que venís mencionando, salvando a las cuestiones estructurales, ¿no? Además de la unificación de las luchas, el acompañamiento, la visibilización, Sí. ¿qué vienen hablando en términos específicos de demandas necesarias para mejorar la situación actual? ¿Del Bonaparte o de la Exacto. salud en No, general? no, no, por eso específicamente lo que está pasando hoy con los y las trabajadoras del Bonaparte, este recorte de políticas y de asistencias que venía del hospital que hoy no se brinda y demás. Despidos, por supuesto. Sí, y lo concreto es sostener y aumentar el nivel de organización, o sea, poder juntarnos, hablar de esto y generar medidas de lucha que logren realmente, me sale la palabra conquistas, pero no sería como, bueno, lograr que se, no sé, que se restituyan los derechos que fueron recortados, pero en esto que concreto que vos preguntás, creo que es esto, que nos sigamos pudiendo encontrar como trabajadores para poder poner de manifiesto esta situación entre nosotros y también sacarla para afuera, que la gente esté al tanto. Y seguir adelante con nuestros reclamos, que considero que la única forma de revertirlo es eso, estando en la calle, llevando a nosotros o sea, nuestra reivindicación a las luchas específicas y también a las más generales, que el resultado sería, bueno, eso, la reincorporación de los trabajadores despedidos, la restitución de los cupos, o sea, poder brindar la cantidad y la calidad de tratamientos que está necesitando la población y que el hospital tiene la capacidad de brindar. Bueno, Julieta, no sé si hay algo más que quieras comentarnos. Sí, por ahí les quería comentar que justo está circulando estos días porque ayer salió un fallo que presentó la organización Proyecto 7, que es una organización territorial que acompaña a varias usuarias que son usuarias del hospital. Y en octubre, cuando se produce el intento de cierre, empiezan a trabajar sobre un recurso de amparo donde le exigen al Ministerio de Salud que continúe brindando los tratamientos y sobre todo con las guardias y las internaciones abiertas, que era bueno, los primeros servicios que sufrieron un ataque. Y ayer se difundió el fallo que salió favorable. Entonces muchos y muchas nos preguntaban qué implica y para nosotros, o sea, es bueno, se hace algo positivo y es una herramienta que nos ayuda a visibilizar que, bueno, que esto es importante y que vamos a seguir pidiéndole o exigiéndole al Ministerio de Salud que brinde la atención, o sea, que el hospital siga abierto, pero que siga abierto con todas las funciones que tiene que tener para brindar salud mental a la población. No, nada más. Bueno, Julieta, te agradecemos muchísimo por la comunicación, por el tiempo, bueno, por el diálogo, por la escucha, ¿eh? Estamos en contacto y estamos siguiéndoles y acompañándoles. Muchísimas Bueno, gracias. muchas gracias a ustedes. Un Un abrazo, abrazo Julieta. grande.